en principio la idea era darle visibilidad a varios espacios en el que trabajamos con niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en el que se realizan actividades del orden de lo cultural en el espectro de la música latinoamericana. Un poco la idea es ir generando un evento anual en el que a medida que vayamos dándole rodaje, vayamos haciendo participar e invitando a otras instituciones que tengan, digamos, este mismo perfil, para darle visibilidad, dado que en nuestra comarca Viva Patagones hay un sinfín de muchísimas actividades de todo orden, y un poquito la idea es visibilizar este trabajo que estamos haciendo y que toda la comunidad lo tenga la oportunidad, por lo menos, de disfrutarlo. Aparte de nosotros, que en la radio nos gusta y nos encanta siempre la música latinoamericana, por suerte, siempre le hacemos un espacio, por supuesto, también. Entonces, esto es una actividad, bien digo, que se va a estar llevando el viernes 29, con entrada gratuita. Exactamente. Vamos a estar este año participando los chicos de Aerófonos Andinos del Centro Cultural número 2, a cargo de José Gutiérrez. Van a estar participando por primera vez de este evento los chicos de La Viruta. Es un espacio que ha tenido bastante visibilidad en este año por un montón de situaciones de bastante adversidad, entonces está bien que esta movida un poquito les dé ese empujoncito anímico a sus chicos para que tengan la oportunidad de estar pisando el escenario y que un poco los vecinos y las vecinas tengan la oportunidad de disfrutar de esa actividad hermosa que ellos realizan. Y también estamos con Sonoridad Andina, los peques chiquitines del CAMU, más los adolescentes del Parque Independencia. Como suenan, la verdad, esos peques, la verdad que la rompen toda, que van a tener lugar, como bien decimos, el día viernes, con entrada gratuita. ¿A qué hora? A partir de las 18 horas. A veces entendemos que al haber tanta cantidad de actividades, y a veces por ser gratuito simplemente pareciera que está tan a la hora del día que a veces la gente pasa de largo de esta actividad. O sea, les pedimos de corazón que lo difundan, que lo vayan contando de boca en boca, que se acerquen, por favor, que tengan la presencialidad de ustedes. Es un estímulo muy grande, sobre todo para nuestros pibes y nuestras pibas, que ustedes van a ver el resultado, pero día tras día hay toda una cuestión en la que se trabaja, ese trabajo de hormiga que recién va a relucir este viernes. Como bien siempre decís también, y bueno, todos en general, dándole mucha importancia también a los distintos artistas, ya sean, puede ser la música, puede ser artistas plásticos, los libros también, donde fuese las distintas ramas del arte, siempre dándole mucho hincapié y mucha fuerza al arte de la comarca. Sí, también entendemos que la elección o el criterio de lo de la música latinoamericana no es simplemente segmentario. Entendemos nosotros que la perspectiva la profundizamos porque nuestros pibes, aparte del dominio de la disciplina de aprender de un instrumento musical, también está la cuestión del entendimiento entre sus compañeros y sus padres, los distintos instrumentos, cómo van a ensamblar, y un poco también de la identidad propia del producto cultural de nuestro suelo. Entonces, hay muchas cosas que suceden por detrás del simple hecho artístico, meramente artístico. Hay cosas profundas que suceden en la vida de nuestros pibes, y bueno, eso es lo que hace que valga la pena realizar este tipo de tareas. ¿Hace cuánto que vienen trabajando y craneando esta segunda actividad, o al menos esta segunda jornada que vienen diciendo? Nos hubiera gustado darle mucho más rodaje, porque antes de hacer este evento principal, la idea siempre fue de que los espacios que participamos nos visitemos internamente para generar en los pies que participan ese espíritu de comunidad, que conozcan la realidad de los lugares donde ellos trabajan. Entonces, no sé, nos visitan los chicos de Aerófonos y de La Viruta, entonces conocen dónde trabajamos, cuál es nuestra realidad, y así viceversa. Bueno, por distintas situaciones ajenas a nuestra voluntad, simplemente pudimos hacer un único ensamble preliminar en la escuela ESRN 19, donde los chicos de La Viruta tienen la chance de hacer sus actividades, así que conocimos su espacio de trabajo y también muchos impedimentos que hacen que sea más fluida la tarea, así que tuvimos un vistazo de realidad. Así que nos vamos a estar encontrando este viernes y ahí un poquito vamos a mostrar el resultado de un trabajo cotidiano de hormiga que se visibiliza con la presencia de ustedes. Si te parece, entonces repetimos las distintas bandas que se van a estar presentando y reforzamos la invitación para el día viernes. Por supuesto, van a tener la chance de disfrutar de la música de los Aerófonos Andinos del Centro Municipal de Cultura, de los peques de La Viruta y de Sonoridad Andina. Esto es el viernes 29, a partir de las 18 horas. Resta aclarar de vuelta que la entrada es libre y gratuita y están más que invitadas e invitadas.